FM Río 94.3. 12 y 27 de este domingo 5 del 6. Sabes que la hacer radio, y hacer radio durante, bueno, un poquito más de 3 décadas, nos ha dado grandes amigos y grandes posibilidades de poder estar en contacto con la gente. Y a lo largo de los años que llevamos en haciendo radio, una de las cosas más gratas que nos toca es poder darle la bienvenida a gente nueva a la radio. No nueva en el medio, pero sí hacer programas nuevos, tener nuevos compañeros adentro de una emisora, que a lo largo del tiempo nos ha tocado recibir. Y realmente para mí es un honor, porque me toca, en este caso, poder anunciarles a ustedes la posibilidad que van a tener a partir del domingo que viene de tener, antes de Bermud, antes que nosotros aparezcamos allá por las 10:30 de la mañana, a las 9:30, la presencia de un programa nuevo en esta radio que van a poder disfrutar. La conducción de ese programa va a estar a cargo de ni más ni menos que la figura que ustedes están escuchando, que es un artista de renombre a nivel internacional, un corondino que hace maravillas con su voz y que está reconocido, como te decía, ya en todo el mundo. Es una figura, un amigo, me refiero a Diego Arolfo, que está del otro lado de la línea escuchándonos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Marvel, querido. Muchas gracias por estas palabras. Bueno, contentísimo de poder estar ahí en la radio, en esta prestigiosa radio, con mi programa de radio. La verdad que encantadísimo y contentísimo. Muy feliz estoy. Vos sabés que es muy bueno, realmente nos puso muy bien cuando Claudio Sagreras, que es el director de esta radio, nos comunicó que a partir del domingo que viene te íbamos a tener con nosotros. Nos puso muy feliz porque, bueno, más allá de tu valía como artista, como profesional, entendemos que el artista en sí mismo tiene una piel especial para comunicar determinadas cosas, y si a su vez tiene la posibilidad de comunicarlas en un programa, vaya que es importante. Sí, la verdad que yo lo que siempre digo es que muchas veces en el camino tenemos muchas experiencias y optamos por ese, por obtener ese conocimiento quizás, y yo creo que hay que compartirlo. La palabra compartir es una palabra enorme, y bueno, me gusta contar anécdotas, me gusta contar las cosas que me han pasado en el camino, no guardármelas. Para eso este espacio es fenomenal, para poder contar y para poder brindarles el conocimiento de los caminos en la música, a la gente, y también para estar un poco más cerca de mi pueblo, por supuesto. Vos sabés que normalmente hay cosas que no sé si no se ven, pero no es una cosa común que la persona que está escuchando, no la radio, que te escucha como artista, cuando uno interpreta algo, tenga la dimensión de la cantidad de cosas que hay atrás. Uno interpreta, el artista interpreta algo, pero por ahí, viste, todo lo que viene antes, lo que significa la letra, qué es lo que lo inspira, qué es lo que lo lleva, que en definitiva el intérprete, cuando las obras que haces no son tuyas, que por ahí es la mayoría, quiere decir, y el intérprete se pone en la piel del autor para transmitírsela a la gente. Hay una cosa muy especial en el artista para hacer esto, hay una cuestión de empatía, hay una cuestión de conocimiento, y expresarla junto con el conocimiento propio de la realidad que ha tenido esa creación, es algo muy importante, y que a su vez la puedas transmitir en un programa de radio, cuanto más importante aún. Sí, totalmente. Yo creo que el intérprete, a mí me pasa, porque muchas de las canciones que canto de otros artistas, me siento muy identificado, pero en la etapa de componer, mis canciones, por ahí hubo un momento donde yo quería expresar algo, y lo hago a través de la música también. Entonces qué sé yo, había muchas canciones de Horacio Guaraní, que es mi gran referente, que bueno, que no me sentía tan identificado con lo que decía, y ahí es donde yo empiezo a componer, a escribir cosas que me pasaban en la música. Entonces, ese es el camino de la composición, pero uno no deja nunca uno no le deja de gustar las canciones, porque claro. Y bueno, transmitir eso es importantísimo, y hay muchas personas que por ahí vos les contás una historia en la música y la interpretan de la manera que ellos pueden, o sea, de una manera distinta también, no hace falta. Yo, por ejemplo, muchas veces he tenido charlas con distintos colegas que han cantado canciones mías y la historia era como que, ah, esa canción la hiciste porque se murió un familiar tuyo. No, en realidad no era un familiar mío, claro. Nada, era totalmente otra historia, totalmente diferente, pero claro. Bueno, de eso se trata, poder llegarle y transmitir a la gente lo que uno le pasa. Y con respecto a los artistas, viste, uno empieza siendo intérprete, por supuesto, porque la música es lo primero que empezás a hacer, es interpretar, que no es nada fácil interpretar una canción, nada, viste, llegarle a la gente, que esa canción le transmita, ¿no?, a la gente lo que está sucediendo en esa letra, en esa historia. Pero aparte yo te he visto, y cuando vas a interpretar, pintas una semblanza de la persona de la que vas a interpretar, y pintas un cuadro y pones a la persona que está como público una especie de acuarela, pintando, mostrando el cómo y qué, así como anteponiendo a la gente lo que va a escuchar y el porqué de ciertas cosas, que si no tenés el conocimiento suficiente o no te preocupás por hacerlo, es que por ahí, viste, pasa esto que estabas planteando recién, que un intérprete de tu canción interpreta otra cosa, es decir, entiende la persona que interpreta que lo que escribiste es por otra razón. Y no significa que esté mal, pero significa que predispone diferente. Entonces uno se predispone diferente como oyente cuando escucha por parte del intérprete qué quiso decir el autor. Y te ha pasado seguramente, y a mí me encanta cuando escuchar vista desde los ojos del que la compuso. ¿Es así? Sí, totalmente. Totalmente cierto. Bueno, pero eso uno lo aprende y lo lleva a cabo con muchos años de camino, me parece que... Claro, sí, obviamente, marca la diferencia, es la experiencia. Claro, creo que la experiencia de andar por las rutas y en los distintos lugares, compartir ese pensamiento con distintos artistas, la verdad que me ha abierto un poco el abanico de tantas cosas que uno hacía y por ahí no las tenía en cuenta. Muchas veces nosotros tenemos el tesoro, lo tenemos al lado y no nos damos cuenta, y tiene que venir una persona de afuera para decirte, che, lo que tenés al lado, mirá lo que tenés al lado, y vos te das cuenta, ahí te das cuenta que tuviste todo el tiempo el tesoro a tu lado, y nada, pero bueno, son experiencias que nos da la vida, que nos da la música, y de eso se trata también esto, de poder transmitir a la gente las cosas que uno vive, no guardársela ni nada. El conocimiento se transmite, sí o sí se transmite, es la forma de que el folclore, en mi caso, el folclore se expanda más, y que bueno, no, eso no significa que va a cambiar todo, nada, simplemente uno lo hace con pasión y todo eso. A veces escuchamos a algunos artistas consagrados decir, bueno, esta música, este disco que yo tengo ahora va a ser el folclore dentro de 20 años. Y nada, yo hace 30 años que ando con la música y el folclore siempre es el que yo canto con la raíz folclórica. Entonces, y bueno, y encima un repertorio que es nuevo, es un repertorio que yo me armé con tantos discos grabados, me armé un repertorio que es todo mío. Claro. Con composiciones mías. Entonces, digo yo, bueno, Esa es una visión, pero después está esta visión, está la otra parte, que es la que no vemos en los medios. Entonces mi responsabilidad es mostrar esa parte. Los colegas que vienen hace mucho tiempo y que a veces le llaman emergente, pero emergente para uno que no investiga. Pero si vos te pones a investigar, hay un millón de gente, un millón de artistas que hacen mucha música y poesías maravillosas que no la vemos, que no las escuchamos porque no las investigamos. Entonces yo estoy encargado de eso. De eso se va a tratar este programa que voy a hacer acá. Estoy muy contentísimo, la verdad, de poder estar en esta radio. Diego, agradezco mucho a Claudio por abrirme las puertas, y bueno, a Juan Peratiti, que siempre está ahí al pie del cañón haciendo cosas, preguntándome cosas, y yo siempre hablo con él y él me dice: che, bueno, estaría bueno que esté en un programa. Y bueno, listo, acá estoy. Así que le agradezco un montón a ellos dos. ¿Qué te llevó en definitiva bueno, más allá de la pasión por lo que haces, ¿no?, y difundirlo, a plantear estas cosas en un programa de radio que entiendo no te debe ser difícil? Mirá, yo siempre hace 14 años yo empecé a trabajar en una estancia turística. Ajá. donde tocaba todos los mediodías. Ahora ya no voy más porque, bueno, la pandemia hizo que ese lugar yo no pueda estar más, digamos. Bueno, pero esos 14 años yo aprendí un montón de cosas, aprendí a comunicarme con la gente, aprendí a transmitir a la gente a través de la palabra, no de la música y el canto, a través de la palabra, poder transmitirle las sensaciones que tenemos los cantores arriba del escenario cuando cantamos un ritmo folclórico. Estoy hablando de un solo ritmo, estoy hablando de todos los ritmos folclores, no de uno solo, sino la diversidad que tenemos en el folclore es increíble. Nosotros somos un país, creo que somos el único país que tiene tantos ritmos folclóricos. Eso sin nombrar a todas las danzas que tenemos, las sí, danzas folclóricas. Sí, sí. Y vos imaginate que yo había gente que venía de Estados Unidos, gente de Inglaterra, gente de Bosnia, qué sé yo, del país que vos te puedas imaginar, venía a la estancia, y yo estaba encargado del espectáculo temático, porque era un espectáculo temático donde yo recorría todo el país con todos los ritmos folclóricos. En una hora y media cantaba todos los ritmos de nuestro país, y yo tenía que explicarle a la gente de qué se trataba ese ritmo. Entonces, en esos 14 años yo creo que aprendí a comunicarme de esa manera. Y después, con el programa de radio, digo, bueno, me ofrecieron hacer un programa de radio en la radio Raso Guaraní, en la que estoy todavía. El programa también se llama Aceto Encuentro, y bueno, y ahí contamos todas las experiencias que vivimos en los caminos, ¿no? Y yo, que soy me considero una persona joven en esto, tengo mis años de andar en el camino, pero imagínate, el otro día estaba hablando con Tarrago Ross, y Tarrago Ross contando una anécdota. ¿Te imaginas las anécdotas que tiene Tarrago Ross? Un referente como él. Por favor. Y bueno, el programa se trata de eso también, de poder contar a la gente las cosas que vivimos, cómo vivimos. Ser artista no es nada difícil, no es nada fácil. Y bueno, tiene sus altibajos, y muchas veces me ha tocado de decir, no quiero tocar más, no quiero cantar más, quiero tirar todo esto, dejarlo de un lado. Pero después te das cuenta de que de muchas cosas que recibís el fruto de lo que sembraste, y digo, bueno, no, está bien, algo viene hecho, ¿viste? Entonces, bueno, el programa se basa en eso también, ¿viste? De poder contarle a la gente las experiencias que tenemos los artistas, ¿no?, en el camino de la música. Estoy charlando con Diego Arolfo. Diego Arolfo va a arrancar el domingo que viene a las 9:30 a.m. su programa Hacia Tu Encuentro, acá, en la FM Río, antes que nosotros, o sea que nosotros vamos a llegar después de Diego Arolfo todos los domingos a partir del domingo que viene. Diego, obviamente estamos esperando ansiosos la primera salida del programa. Deseándote suerte, es poco porque ya la tenés, no es una cuestión de suerte, sino que es una cuestión de transmitir una experiencia de tantos años en un programa de radio que ya lo estás haciendo. O sea, no vas a debutar en radio con nosotros acá, sino que es un programa que ya tiene su trayectoria, con lo que, bueno, obviamente tiene una condición de afiatamiento natural por tu condición de artista, por tu condición de haber llegado donde llegaste y haber hecho todo lo que hiciste a lo largo de tu vida. De corazón, acá estamos. Va a ser un gusto empezar la mañana en la radio contigo a partir del domingo. Bueno, muchísimas gracias, Marvel, querido. La verdad va a ser un gusto de estar compartiendo con toda la gente de Coronda. Yo vivo diciendo que amo mi querida ciudad, y para mí es una felicidad enorme poder estar ahí compartiendo la música y todas las experiencias del camino con toda la gente ahí, con toda la audiencia. Yo sé que hay mucha gente que por ahí me escuchan en los discos o en las plataformas y todo eso, y siempre están mandando buenas vibras, o cuando estoy en la televisión con Chaco Espacio, por ejemplo. Uh-huh. Sí. La idea es poder compartir y tener un domingo, una mañana, disfrutando, tomándose un mate y escuchando la diversidad de música que tenemos en la República Argentina. Así que agradecido, y bueno, esperemos que les agrade todo el contenido que vamos a tener en el programa. Seguramente que sí. Para mí es un honor darte la bienvenida oficialmente en esta radio, lugar que queremos mucho, un lugar a donde nos sentimos cómodos, una muy buena radio con una muchísima técnica, con mucha técnica de hoy por hoy, que está a su vez disponible en internet, con lo que el mundo puede escucharnos sin ningún tipo de problemas, y augurarte mucha suerte. Y seguramente también a lo largo del tiempo volver a hablar en este programa de tus cosas, de tu vida, estas cosas que no vas a contar en tu programa. Cuando vos quieras me llego a tu programa y charlamos ahí. Será un placer, Marvel. Coronda y la zona y la gran zona de audiencia que tiene esta radio, no solamente en lo local, tanto en Coronda como en toda la zona de Entre Ríos, gran zona que llegamos, sino en el mundo, a partir de esta puertita inmensa que es la internet, va a poder disfrutar de tu programa a partir del domingo que viene. Bueno, muchas gracias a vos, a toda la gente de ahí. Quiero mandar un saludo a todos los que me han escrito, porque yo difundo en un grupo de WhatsApp a todos mis contactos de WhatsApp, que son muchos de todo el país, y siempre me escriben con buena onda. Bueno, mandá saludos para todos. Así que les mando un abrazo grande a todos los que han escrito, los que me han hecho llegar su mensaje de cariño. Así que, bueno, los abrazo a todos y espero que puedan escuchar este programa para que puedan imaginarse lo lindo que es mi ciudad, Coronda. En la 94.3 FM Río, Diego Arolfo, a partir del próximo domingo a las 9:30 de la mañana, será realmente un placer poder escucharte. Diego, abrazo grande, gracias por todo esto. Un abrazo enorme. Chau, chau. Charlamos con Diego Arolfo, ni más ni menos que Diego Arolfo, que el domingo que viene empieza su ciclo en esta radio, que la mañana del domingo va a arrancar con Diego Arolfo a las 9:30, con nosotros a las 10:30 y con Pipo Rodríguez y Pipo Landia a las 13. Dale. Por el que hoy vuelvo, muchas cosas se fueron de mí. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.